Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Sigue habiendo baile de horarios para los partidos y los encuentros programados para este fin de semana. La mayoría de estos bailes, pues para suspender o aplazar dichos encuentros. Por ejemplo, en baloncesto teníamos para esta tarde programado un partido a eso de las 7 de la tarde entre el Barada Cabo Junior y el Queso La Pastora Grazalema. Finalmente se aplaza ese encuentro al próximo 30 de mayo, al viernes 30 de mayo. Además, se aplaza también este partido correspondía a la jornada anterior, al pasado fin de semana, y además se aplaza todos los partidos, toda la jornada programada para este próximo fin de semana, la de los tres equipos del conjunto del Cabo, tanto el del Junior, como estamos comentando, como por ejemplo el partido entre el Mergablo Conil y el Barada Cabo, que se iba también a disputar este fin de semana, finalmente ha sido aplazado para el 22 de mayo. 22 de mayo era el partido correspondiente a esta jornada. También se aplazaba para el próximo 2 de mayo el encuentro entre Marianistas y Cabo Cadete, que se tendría que jugar este fin de semana. Y el último en haber modificado pues su horario es el equipo del Cabo Infantil Femenino. Su rival sería el San Felipe Neri 2007-2008. Y ese encuentro pues finalmente se aplaza al próximo 1 de mayo, lo que es lo mismo, el próximo fin de semana. Y en fútbol, pues también tenemos unas cuantas noticias que destacar. La primera, lo que sí se confirma es que el partido entre el Balón de Cádiz y el Ubrique Unión Deportiva se va a jugar el domingo a las 5 de la tarde en el campo del Rosal número 4, bautizado como el McCarthy, en Puerto Real. Y eso está confirmado, y lo que parece que se puede cambiar, se puede modificar, son los horarios de los dos partidos del Ubrique Unión Deportiva B. En principio, el correspondiente a la jornada número 12, que se aplazó hace un par de semanas, el Puerto Arsenal Atlético Ubrique Unión Deportiva, el horario que tiene establecido ahora mismo, el oficial, es el sábado a las 7 de la tarde, en el municipal de Puerto Serrano, sábado a las 7 de la tarde. Y el domingo, al día siguiente, ambos equipos tendrían que jugar también los partidos correspondientes a la jornada número 13, la de la semana pasada. El Ubrique Unión Deportiva se enfrentaría a la Unión Deportiva Esperanza. En principio el horario estaba puesto para las 5 de la tarde y parece ser que se va a modificar a las 12 del mediodía. Y también el Puerto Serrano tendrá que jugar con el Ciudad de Cádiz. ¿Qué es lo que ocurre? Que ya pueden ver el descanso que van a tener los jugadores. Tras jugar el partido el sábado a las 7 de la tarde, terminará en torno a las 9, y al otro día, a las 12 del mediodía, por ejemplo, el Ubrique Unión Deportiva ya tendría que jugar contra la Unión Deportiva Esperanza. Puerto Serrano y Ubrique Unión Deportiva quieren cambiar el partido, han pedido que se modifique, que se cambie ese partido para el martes a las 8 de la tarde, pero por ahora la Federación Gaditana de Fútbol ha establecido ese horario, sábado 7 de la tarde, de oficio. Así que entendemos que ya mañana jueves se habrá aclarado todo. Lo suyo, lo más sensato, es que este partido en principio se aplace hasta el martes para dar algo de descanso a los jugadores de ambos equipos, teniendo en cuenta que se han pegado pues 2-3 semanas más, porque estamos hablando desde Semana Santa sin poder competir. Primero por los el calendario, el propio calendario de la categoría, y después pues por la situación sanitaria que que han sufrido y están sufriendo ambas localidades. Así que no es muy sensato, ¿no?, que jueguen dos partidos con esa exigencia, sobre todo el primero, con la exigencia que necesita o que se pide, jueguen dos partidos casi de forma consecutiva, y sobre todo con lo que hay en juego para ambos equipos. Recuerden que son equipos de la zona alta que se están jugando el ascenso a la segunda andaluza. Insistimos, y lo venimos comentando a lo largo de toda la semana, lo hemos adelantado, lo adelantábamos el lunes ya, ¿no? Esos horarios que establecía la Federación Gaditana de Fútbol, y ya insistíamos también en que, son modificables totalmente en esta situación, porque nos lo ha enseñado la experiencia en estos últimos meses, de que hasta casi última hora no podemos dar por seguro, por confirmado, por oficial, el horario de un encuentro. Dicho esto, hoy vamos a quedarnos con otro asunto, un repaso periódico que hacemos sobre un proyecto que lleva a cabo un ubriqueño. Volvemos con Antonio Moreno, director, como saben, del Club Deportivo Brooklyn, que el pasado mes de marzo, pues embarcó en otro nuevo proyecto, otra nueva gira, España 52 Tour. Es la gira con la que pretende recorrer todas las provincias de nuestro país, llevando a cabo sus actividades, poniéndose en contacto con clubes, con personas influyentes para, o que le permitan, poner en marcha pues ese proyecto. Y además, con la intención también en esta edición de difundir, de publicitar, de vender su libro, ¿Qué pasaría si me llamara, si me apellidara Gasol?, que es el libro, una especie del que ya hemos hablado, una especie de libro de baloncesto, de viajes, y es un libro que, como decimos, está intentando vender, está vendiendo de hecho, y con ese dinero lo que pretende es sufragar el festival final, la final de este tour, que bueno, lleva bastantes años queriendo poner en marcha aquí en nuestra localidad. Son muchas cosas que vamos a ver si por una vez de una vez por todas nos aclara Antonio Moreno ahora cómo está la situación y cómo le va esa difusión, no, esa distribución de su libro con el que sufragar esos gastos de alojamiento y de manutención de esos deportistas que él invita a través de estos shows, de estas actividades, a esa fase final. Vamos a hablar con Antonio, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Antonio Moreno, buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. El pasado mes de marzo iniciaste esta nueva gira España 52 Tour. Y bueno, ¿cómo lo llevas? Lo primero, ¿dónde te encuentras ahora? En La Estrada, la provincia de Pontevedra, que hace pues una hora, dos horas que acabo de llegar. Sí, es que he soltado las mochilas y la verdad que ahora mismo como un cuarto del proyecto llevo, más o menos. Porque lo importante es eso, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo va esa primera parte de la gira? Pues yo, ya sabes, mi locura sana tipo en este momento en España, del Quijote de las Canchas, ¿no? O el Robin Hood de Robin Hooks, que quiere decir baloncesto también, Hooks de canasta. Entonces, así es como muchas veces hay momentos en los que le doy mucha intensidad a la literatura en la propia cancha, y por eso te digo lo del Quijote, porque como he cubierto así por un cuarto del proyecto, tengo intuiciones, tengo sensaciones positivas relacionadas con lo que ven los jugadores, las jugadoras y jugadores que yo presento. Y en este caso, pues al no estar en África, pues un libro que está escrito en español, pues tienes posibilidad de sentir cómo, vamos, que te ven las caras de las personas, que no esperan que tú vayas con un libro como herramienta para crear sinergias, ¿no?, en España. Esta es la decimoquinta ciudad que visitas, ¿no? Si contamos provincia, es la número 14, fue Lugo, para no equivocarme, he terminado Orense también, ahora entro en la 16. Por tanto, esta de Pontevedra sería ya la decimosexta ciudad que visitas, ¿no? Ciudad o localidad. Sí, la provincia. Provincia. Una gira, Antonio, en un momento delicado a nivel sanitario, ¿no? Tanto en nuestro país como a nivel mundial. ¿De qué manera está afectando a las actividades que promueves? ¿Si la está afectando de alguna manera? Pues afecta en las dudas, en el desconocimiento, en el español medio, que no. Yo lo siento por España, pero no me debo a mi país, ¿sabes? Muchas cosas sí, en otras no, y no estamos preparados para cooperar. En España es solo cuando hace falta, cuando saltamos y ayudamos, pero de cada 100 personas, 20, 30, 10, 20, 30, así que regresan a su infancia para ir más rápido con una idea. Y entonces no importa el desconocido. Así que el virus sí que afecta a eso, porque te pones delante con la con el miedo del contagio y el documento del salvoconducto, los equipos que firman o no firman, pero bueno, no me he dejado, sí que me he dejado Badajoz, para no mentir. Badajoz lo tengo ahora mismo programado para cuando llegue a Córdoba, hacerlo por el sur, y pero por lo demás, bien. Y están teniendo buena acogida en cuanto a participación en estas actividades, que supongo condicionado por lo que estamos hablando, ¿no? Sí, yo estoy súper contento, es una sensación nueva otra vez, ciudades nuevas, entrenadores, gestores, e incluso he entrado dentro de lo que son las federaciones a ver cómo trabajan, qué es lo que sienten cuando ven un proyecto de este tipo fuera de su oficina y de sus competiciones y licencias. Y las estudian las federaciones provinciales, las propuestas. De hecho, llevo tres con tres de ellos. El modus operandi supongo que seguirá siendo el mismo. Entras en contacto con clubes de la ciudad que quieres visitar y a través de ellos organizas tus actividades y también, como tú dices, en contacto con federaciones. ¿Con qué federaciones? Pues, por ejemplo, la de Castilla-La Mancha, la de Castilla y León y... Bueno, Castilla y León, dos delegaciones, porque es bastante grande, ¿no? Y eso, pues, por ejemplo, en Segovia, fue una actividad en la que la federación y la propia ciudad de Segovia, allí llegaron los concejales, vieron, se pusieron a hacer deporte porque eran también deportistas retirados y yo me sentí respaldado, no me sentí intimidado, pues, ponte la mascarilla, tienes que ir por esta... Vale, eso se respeta, pero sí que me sentí eso parte de ello, fue bonito. Porque tú precisamente con las federaciones no son, digamos, los colectivos con los que mejor te llevan, ¿no? No, ni lo pretendo tampoco, pero, oye, que hablo del instrumento, del ente en sí. Sí. Dentro de las personas de la Federación de Castilla-La Mancha, ahora tengo tres amigos que están poniendo su granito de arena porque el tal, creo que es Rubén de nombre, Rubén Granado, fue un corrupto relacionado con la Federación Española, ¿no? Lo pillaron y se fue en la época de Pepu Sáenz, entonces ellos, Ramón Granado. Y entonces, pues, decidieron con clubes de lo que es Castilla-La Mancha, pues, crear otro grupo de trabajo con otra metodología. Y la verdad que se han llevado entre las cinco provincias más de 200 libros del España 52, que pasaría si me pidiera Gasol. Vamos a ver, Antonio, un tío que ha recorrido África con un Clio, ¿no? Que ha logrado traspasar las fronteras de países africanos, por ejemplo, recuerdo ahora la del río Congo, ¿no? Que una frontera de varios países y que resalta, ¿no? Por la digamos peligrosidad, ¿no? Que tienen estas fronteras en los países africanos. A lo que también hay que sumar que muchos de ellos, cuando los visitaste, pues también es posible las grandes epidemias desde el siglo XXI, casi todas. Lamentablemente han sido en África, ¿no? O en Sudamérica, en los países más pobres y con más deficiencia sanitaria, aunque esta última, como hemos dicho, nos afecta a todo el mundo. Pero un tío que ya ha hecho todo eso, supongo que, bueno, el recorrer un país como España, un país moderno, ¿no? Y además, aunque esté en esta situación de pandemia puede incluso no sonar o saber a poco, ¿no? Tendría que en qué contexto, en el personal, no en la peligrosidad, ¿no? Porque ahí puede la gente pensar, pues mira, estamos en una época de pandemia, peligrosidad del movimiento, sí, por más que nada por el desplazamiento, sabiendo, bueno, pues que sí. No sé si te estarás encontrando con problemas o con trabas a la hora de moverte por nuestro país, es a donde voy. Con el tema de los confinamientos de las comunidades autónomas, no sé, un tío que ha pasado el Congo, lo que te digo yo, el río Congo, poco miedo le puede dar el pasar de una comunidad autónoma a otra, aunque es la situación en la que estamos, ¿no? Pues sí, aunque haya esa confusión, es verdad que no es tan remota el desplazamiento. Yo sí que domino mentalmente una línea en carretera desde Galicia, desde una provincia a otra, o desde el sur al norte de Etiopía, las interpreto de la misma manera. Es decir, cubrir la distancia, llegar a una persona, un contacto, un anfitrión, que espero que no me decepcione y que no me mienta ni desaparezca, porque hay mucha basura también en el mundo que me he encontrado, y yo no que denigre al humano, sino que es que somos unos cabrones también, y nos odiamos a nosotros mismos, pero también nos amamos. Entonces ahora lo que sí pueda tener un poco de duda es que realmente, como lo tenga tan cerca, el unir a las 52 provincias, porque no creo que dependa esta vez de instituciones públicas, y si dependo es porque las personas, ayuntamientos, diputaciones o comunidades quieran participar. Entonces, a donde quiero llegar es que la ciudad, los entrenadores, los gestores, los directores técnicos, pues no les importe. Y entonces ahí sí que me da un poco de temor, porque sigue habiendo un toque de queda y bueno, pues ya tengo que decidir yo si gastar imagínate que yo quiero el dinero de los libros, lo quiero para mí, entonces podría tranquilamente ir a hoteles, ¿no?, y dormir sin depender de nadie, pero en este caso es un estilo de vida. Entonces yo me impongo que quiero encontrar una persona, que quiero encontrar un equipo, que quiero encontrar un anfitrión, que lo vean, y no cobro nada por ello. Entonces a veces ese es el tengo miedo muchas veces también de la comodidad, por decirte algo. Ajá. Diferente a lo que se pueda esperar en esta pregunta, que es bastante profunda, y yo qué sé, si la en el momento en el que hablamos de, has dicho de epidemia, la peste fue en el siglo XIV la que reventó Europa, y a partir de ahí también salieron oportunidades. Ajá. Y corrientes culturales, no. Entonces, Antonio, también. Antonio, un momento, quiero sobre todo comentar el hecho de que tú durante tu gira africana llegaste a contraer la malaria, ¿no? La malaria no se puede evitar, no hay vacuna contra ello, es un mosquito, ¿sí? Uh-huh. A eso me quiero referir, a situaciones como esas, ¿no? Sí, pero, por ejemplo, aquí pues hay otro tipo de no te voy a decir enfermedad del contacto humano, pero sí de broma puedo decir que el doctor me ha recetado una receta contra los arrogantes, por decirte algo, y con los cansinos o los cobardes. Entonces, si me lo tomo con humor, nada de conspiraciones, una postura humana, y que solo levanto mi voz cuando veo que yo no conecto o no encajo en un entorno, no hay duda, yo cojo el coche y me voy. Uh-huh. Bueno, ya algo más mundano, en cuanto a lo que es físicamente esa movilidad, ¿te estás encontrando con problemas o trabas por parte de las autoridades? No. Que va. De hecho, mira, si me hablas 3 días antes, en Lugo, que junto con Coruña son las más extremas al noroeste de España, y Cádiz, pues la más al sur, yo he ido de una punta a la otra y a mí no había una persona que me haya dicho, usted se está saltando nada. Es decir, yo ejerzo mi derecho y mi obligación de ejercer, es decir, el sentido del humano, de construir, de crear puentes, y yo no vengo a incomodar. Así que tampoco pretendo que las personas se convenzan. Yo tengo unas conversaciones previas y cuando las derrumban, pues entonces hay que encontrar otro entrenador. Si nos ponemos ahora aquí el contexto en Pontevedra, no estoy en la ciudad más grande, estoy en una ciudad casi cerca de Santiago de Compostela, que ya es Coruña, que se llama La Estrada, y aquí hay un equipo que tiene bastantes años, que bueno, pues no sé, imagínate un pueblo parecido a Ubrique, a lo mejor un poco más grande, pero con ganas de crear cosas y pensando que también ya el buen tiempo va a llegar y van a reducir los casos y las libertades otra vez a predominar, sobre todo en las opiniones, es que muchas veces es cansino. escuchar sí. siempre la misma pregunta, la misma llegada, ¿no? A modo, también a modo aclaratorio para nuestros oyentes, Antonio, tú te estás moviendo, tú tienes, digamos, autorización para viajar, ¿no? Igual que, yo, que entiendo que pueda tener una persona que se desplaza para trabajar, ¿no? Yo estoy trabajando, de hecho, lo que pasa es que no estoy ejerciendo mi profesión de entrenador ni de profesor en un centro contratado, sino que son actividades puntuales que cuentan con mis servicios y yo no quiero un salario. Lo que necesito en este caso es cubrir unas necesidades, como las tuyas, como las de cualquier oyente, que básicamente son las de estar seguro, las de desplazarse en este caso, que es especial, y comer y dormir. Ahora, cuéntanos, si eres capaz, y sin divagar, ¿en qué consiste exactamente la actividad que estás llevando a cabo? Que es que te confieso que después de más de no sé cuántos años desde la primera gira, no, todavía no lo tengo muy claro, ¿eh? Yo tampoco. No sé si te ayuda. No, hombre, más o menos entras en contacto con los clubes, ¿cómo te organizas? ¿Qué es lo que haces? Bueno, pues vamos a decir que a lo mejor si lo dividimos en un 30% descubrir un talento, descubrir un diamante en bruto, decirle que es un majo, que es una gran persona, no sirve de nada si ellos no ven en mí, si yo no les provoco nada. Entonces ese aspecto a veces es oral, a veces es visual, a veces pues es intuición, porque conectas con ellos directamente porque te miran, porque te sonríen, y hay muchas capas que hay que romper como una cebolla sin hacer piropo, viendo quién lanza de tres, o pues en ejercicios de medio competición en situaciones reales. Si me llevan a una actividad que es más teórica, pues tengo preparado, como cuando estaba por África, a varios vídeos, medio competiciones, ya sean históricas, culturales, deportivas, y qué puedo hacer yo para mejorar el deporte del baloncesto. Pues yo simplemente me he tirado a la carretera, la gente cuenta conmigo y yo hago lo que sientan que pueda hacer, tampoco puedo hacer mucho más. Bueno, se supone que este tour iba a comenzar en Madrid, pero la primera localidad que visitaste fue Albarracín, en Teruel. ¿Por qué elegiste precisamente este pueblo para comenzar? Sí, eso es igual que te he dicho, por intuición. Pues esta persona que está trabajando allí en Albarracín, en el servicio de deporte, imagina, si la gente está escuchando aquí, o incluso Jorge Caro lo puede escuchar, pues imagínate que Jorge Caro recibe una llamada y quiere que esa persona, por valores que conectan, ¿no?, personales, pues quiere que venga a Ubrique. Así es como ocurrió. Yo no le impuse nada y casi 100 libros hemos dejado en un pueblo que tiene 1.000 habitantes, un poco más de 1.000. Entonces, quiere decir que uno de cada 10 de los habitantes allí estables tiene el libro. Eso me ha parecido, me ha convencido, me ha dado mucha fuerza para seguir adelante. Es la primera vez que voy dando, algo que no te respondió previamente, es que voy dando unos diplomas sobre creatividad, cooperación, amistad y técnica y lanzamiento. Entonces, esos diplomas entre los entrenadores y la gente que está allí en el pabellón, bajo nuestros criterios de ya sea una medio competición, un clinic, como hay que, no quiero etiquetarlo, pues al final he visto que me incomoda ese último momento del entrenamiento en el que tienes que seleccionar a 4 personas. Siento que los demás no también podrían aportar algo, pero entonces que sería imposible. No sé si lo estoy explicando. Sí. Hay que seleccionar un grupo, pues entonces tienes que cumplir esa medio seguridad de decirle a alguien tú lo has ganado, también molesta, porque el problema no es él, sino es que los demás se sientan con ganas de hacer algo también, y entonces yo puedo decirle que vengan a la actividad final, que hagan una excursión, que el honor de estar con su provincia, con sus amigos, y bueno, pues así ya te tienes que ir, descansa y a la siguiente. A veces he entrenado 3 días, a veces 2, a veces 1. No creo que esté más de 4 días por provincia hasta final de junio este año. Oye, Antonio, y bueno, tú seleccionando esos 4 jugadores o jugadoras para ese festival final que tendría lugar en agosto, un festival final que todavía no tiene garantizada su celebración, ¿no? ¿De ellos son conscientes estos jugadores seleccionados? Yo soy totalmente honesto conmigo mismo. Las situaciones familiares de cada uno, hay que ir gestionándola, las situaciones institucionales también. Entonces yo a ellos les digo, depende de vosotros. ¿Por qué? Porque es tan puro como que alguien me diga ahora mismo, Antonio, quiero 5.000 libros. Y te dan el dinero. Entonces, cuando ya tienes el dinero para que 250 personas se puedan reunir, aunque no haya público, yo ahora sí que estoy, y que lo oiga el ayuntamiento y las personas que están gestionando en el grupo político, que son los servidores de los ciudadanos. Ahora yo sí estoy preparado con las actuaciones que estoy teniendo para una escucha activa de otras ciudades de España donde realizar el evento final. Por eso sí que estoy convencido de que se va a celebrar, porque o en el norte, en el sur, en el este, o en el oeste, o en alguna isla, de verdugo puedo pasar a héroe. Y no yo, sino los seleccionados. Yo solo hago la parte esa quijotesca de pedirme y de decir, oye, mira, estoy aquí, hacemos esto. Y así hasta 52. Entonces, me gusta cómo está saliendo, la verdad que sí. Hombre, yo ya no solo lo digo por llegar a un acuerdo con las autoridades, ¿no? De Ubrique o de la localidad en la que lo vayas a organizar, sino también por la situación sanitaria, ¿no? En agosto, que ahora mismo está todo moviéndose ahí en una nebulosa de incertidumbre. ¿Tú crees que se podrá realizar en esa fecha una actividad de las características de la que quieres poner en marcha? Sí, mira, yo te pongo cualquier ejemplo relacionado con el alto nivel y el deporte amateur. Hace unos meses se celebró una maratón en Valencia, pero ¿quién corría en esa maratón? Solo los mejores. ¿Cuánto se gastaron en ese evento? Todo lo que hacía falta para aportar para que el deporte base de España no desapareciera. Se ha desaparecido muchos equipos de cualquier provincia. Uh-huh. Entonces, qué curioso que desde Les Plata o desde Eva hacia arriba no hay que jugar con mascarilla, y yo veo partidos de competición desde autonómicos hacia abajo que tienen que jugar con mascarilla. Eso el que las distribuye sí está contento, pero el creador de esa ley le importamos un carajo. Entonces, esto es lo mismo. Si fueran reales y justos con todos los ciudadanos, las decisiones políticas que afectan al deporte se harían de otra manera. Entonces, así que pensando en a final de agosto, con los meses que quedan, si no se puede, pues bueno, pues no se podrá, pero tú imagínate que tengo que esperar a que se decida que sí se puede ahora, ¿no? Entonces, pues todavía estaría sin moverme. Fíjate, por cierto, yo creo que esta es la única manera de ponerle una guinda a alguien que realmente diga, pues sí, el riesgo lo estoy corriendo yo, pero yo qué sé. Ya que hace referencia, Antonio, que ya que has hecho referencia y cambiando un poquillo de tema, ahora volveremos otra vez a tu gira. ¿Qué opinas sobre la posibilidad que tienen aquellos deportistas federados de poder practicar su deporte mientras los no federados no pueden hacerlo? Digo, en la situación que tenemos ahora mismo. Federados a baloncesto, cualquier deporte. Federados, no profesionales, me refiero. Que, por ejemplo, ahí hay dos aspectos que has puesto. Uno que es no profesional y otro que es federado. Hay muchas personas que son federadas y que son unos cabrones. Es decir, son unos mercenarios y no son profesionales. Uh-huh. Para mí, ya tendrías que preguntarme qué entiende cada oyente por ser profesional. Para mí, ser profesional es haber conseguido, mediante práctica, una maestría, en vez de ser un Nobel, pues ya eres un maestro, eres un profesional, y entonces sí, pero espera, Antonio, creo que te estás yendo un poquillo de lo que te he preguntado. No sé si es porque no he sido acertado, ¿no?, en la manera de plantearte la pregunta. Me refiero, y te pongo como un ejemplo, baloncesto. ¿Por qué se permiten las actividades, en ciertos momentos de este estado de alarma, las actividades o los deportes de equipo federados, y por ejemplo la competición federada de baloncesto, y aquellos que no están federados no pueden ni entrenar ni jugar? Porque es que sino si estás de acuerdo con eso. No, por supuesto que no, es injusto y es de cabrón, porque tiene un precio, no tiene un valor. Las personas amateur, que es donde quería llegar, uh-huh, las personas que son profesionales pero que no están federadas, no tienen valor para la sociedad. Hay algo más importante que hacer nada a veces, no para el capitalista porque no le ofrece una ganancia, pero mi perfil no es ese. Yo voy, es verdad que estoy yendo para tener esos salvoconductos a la mayoría de las veces a clubes federados. ¿Por qué? Porque si no son federados, entonces yo no puedo entrar en un equipo que se está saltando la ley esta para que yo vaya solo para hacer una actividad y después ellos pararían, ¿no? ¿Comprende? Entonces yo me tengo que callar la lengua, me tengo que apretar ahí, morder la lengua, perdón, con esta situación cómica, e incluso en Ubrique, ¿no? En Ubrique, ¿cuántos meses se han estado los entrenadores diciendo o hablando con familias o con con los demás equipos, ahora es cuando vamos a empezar, ahora es cuando vamos a empezar? Pues todavía hay provincias que no han empezado. En Asturias ahora, hace unos días, me han dicho que van a empezar en mayo. Entonces, claro, ¿por qué tiene que ser profesional solo el que gana dinero? No es así. Incluso en el alto nivel, habría que hacer un apéndice para las personas en el alto nivel que no quieran pues nutrir su cuenta corriente, sino que lo donarían porque no vean justo que hayan entrado tantos patrocinadores y tantas empresas. Entonces, yo eso lo tengo que dejar a un lado, porque si no es que no disfruto de lo que hago. Bueno, volviendo a la gira, comenzaste en Albarracín y has pasado, bueno, de Aragón creo que fue la única localidad, la única provincia fue Teruel, ¿no? La que has llegado a visitar. Luego has estado en Castilla-La Mancha, sí. Extremadura, en la provincia de Cáceres, Castilla-León y Galicia, que es donde te encuentras ahora. Cuéntanos, ¿cómo ha ido esta gira hasta ahora? Así de forma breve, porque ya te has visto que nos queda poco tiempo, ¿eh? Sí, pues respecto a la hora de presentar el libro, al final de los entrenamientos a veces han llegado padres que se han llevado los libros y hay provincias donde solo he dejado libros a los seleccionados, que les doy un libro de regalo y ellos después eligen si quieren 3, 5, 7 y así acumulamos un dinero que sirve para cada libro. Cada 20 euros, estamos consiguiendo que una persona pueda comer y dormir de estos seleccionados. Entonces, ese apoyo de las masas es el que hace y el que provoca cambios sociales. Entonces, no había una provincia en la que me han dicho no. Solo en Badajoz me lo han pospuesto y he tenido que aceptar porque era Villanueva de la Serena que estaba perimetrada. Entonces, pues tuve que cambiar un poco la ruta. Buscaba un espacio donde pasar 3 días y seguía hacia Santa Marta en Salamanca con un entrenador que dijo, y además esto es como lapidario, me dijo, yo sé que tú no vas a parar, tal y como me lo has explicado, si no apoyamos a gente como tú, él estaba en Turquía, pero llamó a sus entrenadores justo después de yo haber contactado con él, y esta persona me ha abierto la puerta de 4 de las provincias, de 4 clubes, de Palencia, de Zamora, de León y el contexto de Segovia, nuevos que no había trabajado yo nunca con ellos. Entonces, cada proyecto itinerante, si hay gente que crea otros proyectos donde no hay baloncesto ni hay literatura, pero hay veterinaria y hay medicina, siempre, y esto no me canso de decirlo, como eres un emprendedor, no tienes nada que vender, sino tienes mucho que compartir y que crear y que iniciar, siempre encuentras a alguien con esos valores, con esos propósitos en la vida. Entonces te da credibilidad. No necesito un sello. Ahora, en este caso con la pandemia, sí. Si te he respondido en cuanto a lo que es el recorrido, a lo mejor añadirte que la calidad técnica de los jugadores y jugadoras, ahí está lo bonito de este proyecto, porque va desde jugadores o jugadoras o estudiantes de primero bachillerato, cuarto de ESO, segundo de bachillerato, hasta tener 25, 30, 35, 40 años y tienen algo especial. Y algunos de ellos, en este caso, han jugado en Intercontinental, en Eurocup, cuando fue el Burgo el año pasado campeón. Y también han jugado en Liga Femenina 2 Femenina. Entonces, yo sí que soy el que está viendo en el espejo desde fuera a todos los seleccionados. Y yo me imagino eso en un evento con más de 20 horas de baloncesto en 3 días, de 3 contra 3, y te puedo decir que les va a cambiar la vida, tanto a los que asistan como a los que ayuden al evento. ¿De Castilla y León has estado en todas las provincias o te has dejado me alguna? Me falta Soria. Sí, me falta Soria, que lo haré a principios de mayo, cuando baje por Logroño ya hacia Zaragoza. Y bueno, Guadalajara también se me quedó de Castilla-La Mancha, que se me olvidó decirte, por tema también de limitación. Pero bueno, también has hablado de las distancias en África, las distancias en España, pues así que... No son ridículas, ¿no? Comparadas con aquellas son ridículas. Que y Galicia, me comentas entonces que has estado en Ourense, Lugo y Pontevedra, ¿no? Sí, de Lugo sí he trabajado con un club de la capital y he vuelto a ver a la familia de Manel Sánchez, que tiene una tienda de las más grandes de España dedicada exclusivamente al baloncesto. He presentado el libro allí en su tienda, que bueno, hablando de qué es presentar un libro, pues vinieron 6 de las jugadoras, de las 10 vinieron 6 jugadoras y la gente que estaba allí. Pero el hecho ya de hacer esa unión en una tienda de deporte, a mí, aunque no hubiera personas, yo habría hecho la actividad como conversación con la directora de la tienda, ¿comprende? Por ese vínculo, por ese apoyo, por decir, oye, vamos, ella además fue quien me abrió el camino hacia Anicel Labodrama, que es también amigo mío y ya venía a Ubrique 2 años. Sí, sí, sí. Entonces, esta mujer la respeto mucho. En Ourense estaba en Tribes, porque también llevo muchos años yendo y viniendo allí, en la montaña de Ourense, y ahora aquí, pues, es nuevo, en La Estrada, que es un municipio que está en las tierras de los montes, vamos, aquí no, todavía, está cerca de Villa García también, y la isla de Arousa, que son muy bonitos, pero eso, que estoy en la montaña, está lloviendo y nada, esperando a ver si se van abriendo. Ahora tengo un poco de duda con Castilla, con el País Vasco, que también ha empeorado un poco las situaciones, y los entrenadores me lo dicen, que vamos a esperar, y a ver si cuando llegue por allí tampoco se asustan cuando toque. Bueno, destacar, ya lo has hecho tú, pero destacar que bueno, esta gira te está sirviendo también para darle salida a ese libro, a qué pasaría si me apellidara Gasol, que bueno, tu objetivo es cubrir los gastos del festival final con la venta de estos libros, ¿no? Claro. ¿Quieres pagar? Yo dependo, en parte, ¿no? Sí, que digo, con la venta quieres sufragar los gastos que supondrían este festival, sobre todo los gastos de traer alojamiento y manutención de estos deportistas, ¿no? Que se están clasificando para esta fase final. Nos has adelantado un poquillo, pero ¿cómo van las ventas a este respecto? Pues llevo más de 1000, así que ahora la segunda edición, gracias también a la editorial Treveri, que entre Ubrique y Granada, pues desde el año 99, pues agradecer a Juan de y a Fernando Sigler, que también tienen como medio de comunicación el periódico de Ubrique, que han corregido incluso varios errores de la primera edición. Y ahora cuando llego yo a las provincias, pues yo voy con más confianza, por decirle que ya en la segunda edición, aunque no sea Arturo Pérez Reverte, bueno, que hay literatura de viaje, que hay unas fotos de eventos previos, que hay un orgullo de querer involucrar a familias de estos jugadores y jugadoras, que yo creo que es una oportunidad también para que esas personas, que muchas de las personas que gestionan esos clubes están acostumbrados además a hacer eventos y competiciones, ya sea en Semana Santa o en verano, y hacen sus vínculos, y pues entonces eso les suena familiar. La particularidad es que serían 52 provincias en el mismo evento, con una zona temática donde habría 64 equipos y una realidad, que es que están todas las provincias. Yo persisto en esa actitud, parece abrumadora, ¿no? Ya acumular tantos datos ya a mí no me alivia. A mí lo que me alivia es ir de una en una. Bueno, Antonio, estamos a mediados de abril. ¿Y cuál es tu calendario para lo que queda de mes y para el próximo mes de mayo? ¿Dónde más o menos tienes intención de moverte? Aunque, como tú bien comentas, dependerá también de la situación sanitaria de cada región, ¿no? Sí y no. Es decir, que sí depende porque, claro, soy vulnerable, voy en un vehículo y no trabajo para nadie. Entonces, quien quiere contar con mi servicio me ayuda a entrar en su provincia. Por eso soy dependiente. Y no, pues porque siempre puedo volver a Ubrique y dejarlo todo hasta que otra vez mejorara. No quiero pensar que eso vaya a ocurrir. Pero el calendario hasta final de abril está imagino llegando al País Vasco y allí pues entre Sopelana en Vizcaya y Tolosa en Guipúzcoa y no sé si al final trabajaré con Araski, que fue el equipo de primera femenino. ¿Sabes qué pasa? Que este año estoy yendo a más clubes parecidos al Cabo de Ubrique, clubes bajos de nivel, uh-huh. A nivel global, y me sienta mucho mejor, disfruto mucho más, entro más en mis principios, no me miran como diciendo, mira este que va a venir a enseñarme, que hay muchos entrenadores que piensan que los jugadores son suyos, ¿no? Y eso a veces hace mucho daño. Entonces, eso, termina Galicia y toda la cornisa cantábrica hasta que ya vaya bajando hasta Soria, a ver si ahí ya no se sabe si se postergará de por vida lo del estado de alarma o lo quitarán, porque eso a mí sí que me va a ayudar, va a ir más tranquilo. Pues nada, pues Antonio, lo vamos a dejar aquí y como siempre agradecerte que nos hayas puesto al día, ¿no? De la actividad que estás llevando a cabo, de esa gira España 52. Y nada, seguiremos en contacto en un periodo de tiempo, ¿no? Dentro de unas cuantas semanas para ver cómo sigue, ¿no? Para ir tomando nota de cómo sigue esta gira. Que lo dicho, muchas gracias, mucha suerte y enhorabuena. Pues muchas gracias. Hasta la siguiente cita a ciegas, por donde estemos. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Abrazo. Bueno, y con esto vamos a poner el punto y final a nuestro programa de hoy. Ya hemos tenido suficiente, así que ya os emplazamos a mañana jueves a partir de las 6 de la tarde aquí en la sintonía de Radio Ubrique, donde seguiremos tratando la actualidad deportiva local. Ahora se quedan con los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.